No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música, cine, teatro, artes plásticas, poesía, fotografía, intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora que habite el espacio público, que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Ay, como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Toca las palmas arriba. Toca las palmas arriba. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 16 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Hola Pablito, hola Aye, hola Verdulero, hola todo arte al ataque y hola. ¿Cómo grita la gente? Hola Agus. ¿Qué tal? Hola Verdulero, hola Aye, repito, hola todo arte al ataque. No gritar. Y hola Leandro Amoretti. Leandro Amoretti. Hoy vamos a tener una entrevista de lujo con el nuevo candidato, el candidato de Patria Grande para concejal, que Patria Grande es una nueva propuesta que tenemos desde el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, en conjunto con otras organizaciones para estas elecciones. Es la primera vez que nos atrevemos a este desafío. ¿Y cómo gritan? A ver. Me gusta Amoretti, cortar la boleta este 11 de agosto. El agite de Amoretti no para. No para. Hoy estuvimos en una increíble caravana tripartita. Escuché que alguna le decían, porque era una caravana de tres modos de movilidad. No sé, hoy dijeron de una palabra sí, muy difícil. A pata, bicicleta y auto. No mucha rosca, ¿eh? No. Muchos a pata, bastantes a bicicleta, pocos en auto. Pocos en auto. Una realidad económica de la ciudad de La Plata. Y bueno, estuvimos acá haciendo el cierre en el Olga. Y una sí, hay alta que contar fiesta. Que eso, estamos de fiesta en el Olga fiesta Vázquez. Acá. Si hay alguien que nos está escuchando un miércoles a la noche, no sabe qué hacer, no quiere ir a dormir, venga a Olga Vázquez a alta festejar fiesta. El cierre de campaña. Exacto. Exacto. Y estamos acá con Leandro para una entrevista así, a calzón quitado. Vamos a hablar lo que otros programas no se atrevieron a preguntarle al nuevo candidato de la Ciudad de La Plata. Exacto. Bueno, tiene un club de fan. Tiene club de fans, parece que... Bueno, a mí muchas amigas, te digo que me han dicho, che, qué lindo chico ese Leandro Amoretti, ¿eh? Sí, sí, se comenta también que ahí me contaba una compañera hoy abajo cuando estábamos festejando que las amigas de la madre, ¿sí?, en la escuela donde trabaja, lo van a votar a Leandro porque está muy mono, es un chico muy rico... Y un churrazo, bueno, diría mi tía. Un churrazo, no se ve eso mucho en los candidatos. Suelen ser gente ya entrada en años, que peinan bastantes canas, venido a menos. No, Leandro es un tipo entero, fachero, dable, joven, dirían algunos y algunas. Bueno, tenemos varias preguntas para hacerle. Tenemos preguntas que tienen que ver con las ganas que tenemos de conocerlo un poco más, pero también lo que nos compete. Sufre un poco, acá. Leandro, sí, cuando decimos tenemos nos preguntas. Miedo. No te preocupes, no mordemos. Pero lo que nos trae, digamos, acá como espacio de cultura, ¿no?, en un programa que aborda esos temas, la especificidad por la cual lo invitamos es porque tenemos ganas de conocer qué propone Patria Grande para la cultura en la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Pero bueno, primero, ¿qué relación tiene Leandro con la cultura? Vamos a darle la bienvenida. Que hable, lo que diga, que hola, salude. Por lo menos que se dé. Hola, Leandro. Hola, buenas noches. Estoy escuchando acá toda la introducción. Tengo un poco de miedo a las preguntas, pero bueno, haré frente y empezaré a charlar con ustedes y a contarle un poco de las propuestas que venimos pensando. Joya. Está muy bien. Es un tipo que va de que frente. Le pone el pecho a las balas y se vienen balas difíciles. Ah. No. Van a hacer unas preguntas tranqui, es una entrevista distendida, la vamos a pasar bien. Y vamos con una primera canción, como para empezar a distender. Dale, joya. ¿Qué vamos a escuchar? Se la vamos a dedicar a alguien, esta canción. Ah, sí, se la queremos dedicar a otro candidato, a Hermes. A Hermes. Y es una canción que eligió Leandro Amoretti, queremos decirlo. Sí, pero no se la dedica a él, se la nosotros se la dedicamos. Nosotros sí, Hermes, dedicamos. Te dedicamos esta canción. Que es A los ojos de los Rodríguez. Me para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. En este programa de Quién resistirá cuando el arte ataque. Y antes de olvidarnos, vamos a pasar el contacto para todos aquellos y aquellas que quieran comunicarse con nosotros o con Amoretti en este momento. Claro. Pueden hacerlo al teléfono de la radio, que es 451-6917. Pueden también escribir un mail a radionautafm@gmail.com. Pueden me gustearnos en Facebook a la página de Quién resistirá cuando el arte ataque. Y también pueden escucharnos mañana nuevamente, o si no, hoy si les anda medio mal la radio, en radionautafm.blogspot.com. Y seguimos acá. Me gustó, lo dijiste hoy, con un ritmo lindo a los contactos. Prometimos una entrevista. Suenan los teléfonos. Están ahí atendiendo el teléfono. No sé si estará... ¿Es equivocado? Hay gente, mira, están acá ya llamando por Leandro. Bueno, dijimos que íbamos a hacerle preguntas incisivas, pero en verdad relajantes, porque no queremos caer, más allá de que vamos a hablar sobre las propuestas que tiene Patria Grande para lo que es la cultura en la Ciudad de La Plata, también queremos conocer un poco más a quién es Leandro Amoretti. ¿Qué es la persona que atrás hoy empapela la ciudad? Claro, tal cual. Atrás de esa cara en el afiche hay un ser humano. Sí, y lo que también estuvimos haciendo, porque acá hacemos periodismo serio, no tiran, no hacemos periodismo, che, como nos tomamos el trabajo de conocer a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, estuvimos preguntándoles qué querían saber de Amoretti, ¿no? ¿Qué le preguntarían si tuvieran la posibilidad de charlar con él? Bueno, iba a decir a calzón quitado, pero eso creo que tiene otra connotación. En realidad, si lo tuvieran frente a frente y le pudieran preguntar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué le preguntarían? Y vamos a empezar con alguna preguntita. Una tranqui. Sí, una tranqui. Una tranqui. Como para ir entrando en calor, nos vamos relajando. Y nos preguntaron... me dijeron que tenían ganas de preguntarte cuál fue el último libro que leíste, Leandro. Mira, el último libro que leí de literatura, porque después he leído de economía por los cursos... Claro, y los estudios, esos sí son esos aburridos. No viene al caso, me parece que este programa no... La pregunta no apunta a eso. Sino, la última novela que leí fue la trilogía Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, que en realidad tiene una historia bastante particular. Le gusta la audiencia. Le voy a contar más detalles. A ver, yo no la leí, a ver. Yo soy de los tipos que le gusta ir a recorrer las mesas de baratijas de libros. Mira que dice, 3 libros por 10 pesos... Te tomás el laburito de buscar ahí. Me gusta. Y cuando encuentro un libro que lo conozco, o es conocido, o me lo recomendaron, en esas baratijas, en esas mesas de saldo, me pongo contento y lo compro, obviamente. Y un día compré el libro Los hombres que no amaban las mujeres, porque sabía que existía una película, nada más que por eso. 5 pesos, un libro muy grande. Y el tema es que cuando llegué a mi casa me di cuenta, salía 5 pesos, pues le faltaban 40 hojas. ¡No! Claro. ¿Lo completaste por internet después? ¿Cómo hiciste? Y como me lo empecé a leer y estaba tan entusiasmado y las 40 hojas le faltaban en el medio, me bajé las hojas que le faltaban de internet y lo leí. Y bueno, así empecé a leer ese primer libro, el segundo y el tercero. Es una novela policial, la verdad que muy interesante. Lamentablemente, Star Larson, que es el autor de ese libro, cuando fue a entregar el último libro de la trilogía, falleció en la editorial, así que no va a haber más libros de Star Larson. Chao. Pero los libros y las novelas policiales me gustan. Tenemos un género ahí. Bien, sí, bien. Policial. Policial, policial negro, policial... De todos los colores. De todos los colores. Me gusta, es un tipo diverso. Amplio. Muy bien, nos encanta. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir calentando. Bueno, después otra pregunta que teníamos ganas de hacerte es, cuando vos eras chico, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Depende de la edad. Yo de adolescente, como en verdad no estaba dispuesto a estudiar demasiado, ni quería trabajar demasiado, quería tener una pequeña empresa de traffic. ¿De traffic? ¿De traffic? ¿Cómo que qué sería de traffic? No, de transporte de pasajeros. Ah, porque siempre me gustó la idea, me entusiasmó de poder viajar por la Argentina y manejar y demás. Y también quería ser mi propio patrón. Y bueno, entonces se me ocurría que una empresa de tráfico y de transporte de pasajeros podía ser algo interesante. Pero obviamente que no lo pensaba con seriedad, porque en ese momento no me importaba qué iba a hacer cuando sea grande, porque estaba pensando en la salida del fin de semana, en jugar al fútbol con mis amigos, en salir, etcétera, etcétera. No fue un tipo serio hasta ya entrar un par de meses. Hasta cuando me tocó el momento de elegir con seriedad la facultad y empezar a estudiar, bueno. Pero en el secundario no encaraba estos temas con profundidad y no le daba demasiada importancia. Y me diste el pie para otra pregunta que nos hacían, que era: ¿a qué jugaba Leandro Amoretti en su infancia? ¿A qué deporte? ¿A qué jugaba? No, algún juego en particular, algún juguete preferido. No, la verdad que no era fanático de ningún juego. Tenía muchos Playmobil, como cualquier chico. Me gustaba jugar con los Playmobil. Bien. También tenía los Rusty, pero los Legos, ¿se acuerdan de los Legos? Sí. Ay, que eran como unos Ratis un poco más modernos, más complejos, que podías armar incluso hasta naves espaciales. Eso me gustaba, la cuestión de armar, desarmar y poder crear algo con esos ladrillitos me gustaba. Yo nunca pude armar nada. No. Mí me encantaban, pero yo no tenía. O sea, tenía que ir a lo de mis primos, que claro, tenían era un montón de Legos. Era de nenes. Era mi re envidia, mal. Sí. Che, yo quería preguntar otra cosa, que es, no sé, a mí me dijeron, yo le preguntaría a Leandro por qué no le gusta el fútbol. ¿Es verdad que no te gusta el fútbol y por qué? No me gusta el fútbol. No sé bien por qué. En verdad, cada tanto con mis amigos me gusta, comparto, mirar partidos de fútbol, pero siempre que tengo otra cosa más importante que hacer, lo dejo de lado. Y en algún punto quizá me parece que tiene que ver con una frustración de no poder ser buen futbolista. Entonces, mirar fútbol todo el tiempo a uno le recuerda que uno no es bueno jugando al fútbol. Entonces, quizá es por eso. Ah, bueno. Yo estoy con esa, ¿eh? Comparto ahí la frustración de ni siquiera querer ser árbitro, porque está también esa forma de salir de la frustración. Bueno, soy malo, pero soy árbitro. Soy árbitro, no, ni siquiera, no. Porque ya tenés que correr un montón. Tenés que correr, yo no puedo correr ni un chisme. Otra pregunta que nos hacían es: Leandro, ¿qué música te gusta? Me gusta mucho el rock nacional un poco viejo. Bueno, me preguntaban respecto a una banda para poner algún tema en la radio, y elegí Los Rodríguez porque me gusta Calamaro. También me gusta mucho Charly García. Me gustan algunas bandas de los 70 como Cerú, Sui Generis, pero sinceramente no soy fanático de ninguna y escucho una amplia variedad de artistas, generalmente en castellano. Me gusta la música en castellano, me gusta mucho el rock nacional, como ya dije. También me gusta un poco la música más folclórica, me entretiene, particularmente Mercedes Sosa me gusta mucho, y en situaciones concretas en mi casa, para relajarme o para despejarme un poco, lo escucho. Qué bueno. ¿Cómo vamos conociendo esos momentos? Leandro, yo quisiera saber, ¿cuál fue la última banda que viste en vivo? En verdad les voy a confesar una cosa: no me gusta mucho ir a ver bandas. No me gusta ir mucho a ver bandas en situaciones, contextos masivos. Así que generalmente no voy a ver grandes bandas. Sí voy a ver bandas locales, chicas, que necesitan el apoyo de todos nosotros, de los platenses. Y puntualmente la última banda que fui a ver, porque en principio me invitaron porque era de una conocida, pero después, escuchando algunos temas, ensayando en mi casa, porque una de sus voces frecuenta mi casa, no por mí, sino por el chico que vive conmigo, pero bien. Me entusiasmé y fui a ver el sábado pasado Chapatí Pa' Mí, que ha venido a este programa. Y yo lo he escuchado. Estuvieron acá, y la verdad, muy buena. Aplaude acá, ahí la audiencia. Sí, aplaude. Muy buena, tocó en el Pasillo de las Artes, que queda acá cerquita. Y es una banda que recién se inicia y tiene un estilo un tanto raro, porque es música latinoamericana de diferentes estilos: folclórico, rock, andina. Y tocaron muchos instrumentos y la verdad es que cantan muy bien. Y es una banda local, con pibes, estudiantes de Bellas Artes, todos muy jóvenes, que tienen bastante proyección y futuro. Joya, nos encantó mucho la respuesta. No, me gustó, me Sí, nos convenció. Estuvieron acá gente amiga, Chapati para mí, que no sabían muy bien por qué tenía el nombre. Le mando a Chapati un saludo. El teatro. ¿Cuál es la relación de Leandro Amoretti con el teatro? ¿Tiene alguna relación? ¿Le gusta? ¿Prefiere el cine? Mirá, me gusta mucho ir al teatro. Lo que me pasa generalmente es que soy mandado y voy a ver alguna obra que encuentro en el diario, que encuentro en un folleto, y no tengo gente que me recomiende, y cada vez que voy a ver una obra de teatro mala, me decepciono y por unos cuantos meses no voy. Me pincho. La verdad me pasa eso. La última que fui a ver fue La Casa Bernarda Alba, pero porque una compañera me recomendó y la verdad que fue muy buena y quedé muy entusiasmado. Pero antes de eso, una vez se me ocurrió ir a ver stand-up, vieron que en La Plata está un poco de moda, y fue tan malo, tan burdo, tan chiste fácil, que me quedé muy pinchado y dije, no, llego a salir un viernes un sábado a ver una obra de teatro. Stand-up, no sé si es estrictamente teatro, pero ingresa, digamos, en el género, en lugares donde se da. Y esa vez quedé tan pinchado que me dieron pocas ganas o no quise arriesgar. Muchas veces me cuesta arriesgar porque tengo pocos días los fines de semana para salir o para ir a ver bandas o para ir a ver obras de teatro, pero cuando me recomiendan una y cuando veo una buena, la verdad que me voy muy contento y con mucha satisfacción. Che, hablando de fin de semana, lo que nos preguntaron algunas personas es si te querían cruzar un fin de semana, ¿no? Como para tener un acercamiento de otro tipo, no tan de vecino tipo a candidato. ¿Dónde te podían encontrar? Eso quería saber algunas personas. ¿Qué pregunta? Mira, la verdad que no salgo mucho. Tuve épocas donde salí más. La verdad que durante mi paso por la facultad fui bastante nerd, así que estudiaba mucho y salía poco. Y bueno, entre la militancia, el estudio y el trabajo, tuve momentos en los cuales la verdad que me gusta salir, ¿eh? Si tuviese tiempo saldría viernes y sábado, pero lamentablemente no me da el cuero, no me da los tiempos y tampoco me da el bolsillo porque es muy caro salir. Pero cuando salía más frecuentemente, me gustaba ir mucho a La Mulata. Mira, así que si alguien se quiere cruzar a Moretti, tal vez pueda hacerlo algún que otro día en La Mulata. Si no, venite a Olga, que seguro te lo cruzás. Hay grandes posibilidades de cruzarte. Y en eso de no salir, pero bueno, hemos compartido una que otra salidita medio distante. Tipo de bailar, de menear, eso también nos preguntaban. ¿Cuándo salís, no? En esas pocas veces, ¿cuál es la actitud de Leandro cuando sale? ¿Un tipo que va y se come la cancha o tranqui en la barra tomando una cerveza? La verdad no soy un buen bailarín. Me caracterizaba más por ser un tipo de barra, porque está en la barra. Codito, ahí apoyado, tranqui. No sé si codito, pero bueno. Últimamente me animo un poco más a bailar. Me gusta bailar cuando se genera un grupo de amigos para una ronda. Bailo, me entretengo, me divierto y voy aprendiendo nuevos pasos. Porque en eso de no ser buen bailarín, tenía solo un paso que lo aplicaba a los diferentes estilos de baile y bueno, eso a veces no queda bien o no combina. ¿Era el de las pistolitas? ¿Era el de las pistolitas? No sé, pistolitas, yo no hago pistolitas. No sé qué pasa. Las pistolitas son lo más. Es como el comodín, viste que siempre te pasa que vos estás bailando, qué sé yo, y en un momento tomás conciencia de que no sabes bien, como que te podés mover bien con los pies, con las caderas, pero decís, ¿qué hago con las manos? Y en ese momento donde te planteaste la duda existencial de qué hacer con las manos, bueno, te haces la graciosa, viste, y metés pistolita. Es como, jaja. Las manos, llegó la fiesta. Tal cual. Sí, ya, conozco algunos de pistolitas, pero no es mi caso. No es tu caso, no es el estilo de Leandro, las pistolitas. Yo creo que podríamos ir a un tema. No podemos, seguimos un ratito más. Una sección, podríamos preguntar así, un esto o el otro, ¿cómo sería? ¿Una sección de uno o el otro? Sí, preguntas, un ping-pong. Un ping-pong. Claro, arrancamos. ¿Los Beatles o los Rolling? Los Beatles. ¿Helado o torta? Torta. ¿Gimnasia o estudiantes? Estudiantes. ¡No! ¡Pacha! Bueno, no importa, malísimo. No importa, pasa. ¿Cumbia o rock? Rock. ¿Siesta o noche? Para dormir. Noche. Bueno, había alguien que nos preguntó una dicotomía un poco, perdón, no por la pregunta, pero yo me debo a mi público. Era, ¿sos o te haces? Era la pregunta. Como que si tuvieras que elegir, no porque seas o te hagas, sino porque si tenés que elegir una, ¿sos o te haces? Tiene una doble intención esa pregunta, claramente, sí, no sé. Claramente, claramente, no sé. ¿Quién? ¿Estoy obligado a responderla? Sí, sí, sí, sí. Jugátela por uno. Quiero aprovechar para hacer una aclaración respecto a los estudiantes de gimnasia, porque ustedes me pusieron un brieto ahora que me doy cuenta. Y, sí, sí, sí. En verdad yo les quiero aclarar, porque aparte te das cuenta que estoy evadiendo esta última pregunta. Así que te haces. Claramente. No, yo les quiero comentar que en verdad uno está buscando los votos de tanto de los estudiantes de gimnasia y de estudiantes, obviamente, pero tengo un vínculo familiar con el club estudiantes a través de mi abuelo y mis abuelos, pero en verdad, como ya había dicho antes, la verdad que no me gusta demasiado el fútbol, y ante representar a un proyecto colectivo que en su mayoría acompaña al club Gimnasia Esgrima La Plata, no me queda otro que bancar esa postura. Pero bueno, en este caso esta es una pregunta que rozaba actitudes personales, entonces sí, no, vale no, es, aclararlo. Es 100% personal, igual los colores de Patria Grande sintetizan rojo, azul, Gimnasia estamos Estudiantes. Todos. ¿Papel o bidet? Bidet. Bien. Era la prueba de fuego. Era la prueba de fuego, bien ahí. Aparte, sin pensar, no es como que. No, no, bien, fue sincero, me parece. Si no está disponible, no. Y no, está bien. Pero bueno. Bueno. Creo que podríamos estar terminando la parte de ping-pong, ¿no? No poner... Sí. Ah, sigue, sigue. ¿Más preguntas hay? Había más preguntas. Sí, tenemos preguntas, pero de otra índole. Sí, tenemos una persona también que está... De otra índole, como que nos interesa saber qué propuestas tiene Amoretti, tiene en realidad Patria Grande para esta ciudad. Bien, yo les comento, esto claramente es parte del debate de qué ciudad queremos, y la ciudad de La Plata es una ciudad que se caracteriza por una gran producción cultural, ya sea por la universidad o por su propia historia. Y lamentablemente, principalmente respecto a los espacios para tocar, los espacios para que bandas puedan expresar su producción musical, está todo, digamos, todos esos espacios o esos lugares para tocar están manejados por los bolicheros. Porque hoy por hoy, cualquier banda de cualquier edad o cualquier estilo para tocar, en términos generales, tiene que intervenir en algún tipo de bar o de boliche, y ellos son los que determinan cuáles son los costos y las condiciones. Y lamentablemente en la ciudad de La Plata muchas bandas para tocar, al contrario de cómo debería ser, tienen que pagar. Y eso para nosotros es una barbaridad, es algo que no debería suceder, y para que eso se revierta lo que planteamos concretamente es que la municipalidad dé apoyo y habilite a los centros culturales autogestionados y a los clubes barriales, que existen muchísimos en la ciudad. Lamentablemente las políticas públicas no acompañan ese proceso, sino lo que hacen es permitir a los bolicheros que hagan su negocio, su gran negocio, en torno a los bares, a la venta de alcohol, a los espacios de baile y a las bandas. Y muchas de ellas que no tienen intereses comerciales o mercantiles, que simplemente quieren expresar lo que producen, no tienen espacios que tocar porque a veces ni siquiera pueden pagar un sonido como corresponde. En ese sentido, planteamos que se debería habilitar a los centros culturales, se debería dar subsidios y se deberían generar instancias como festivales para que las bandas platenses puedan expresar toda su producción, que es mucha, que es mucha, que es una ciudad que, al igual de Rosario, tiene muchísima participación de jóvenes en la cultura, no solo en la música, sino en la plástica, en la cultura popular, en diferentes expresiones de la cultura. Doy un ejemplo, ahora dentro de poco viene el Día del Niño y la municipalidad, en su estrategia de marketing, como ya conocemos, de obtención de votos y de visibilización, contrató a la cantante de Disney, que si no me equivoco se llama Violeta, que es bastante conocida. Violeta, sí. Y está dispuesta a pagar 2 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. En una ciudad donde hay una infinidad de artistas, de bandas, de cantantes, para niños, para adolescentes, para sí, gente está, grande. De hecho, incluso el espectáculo este teatro de los Impro Freaks que estuvieron haciendo en Vacaciones de Invierno, sí. Un espectáculo para chicos. Hay grupos que hacen cosas. Hay muchísimos grupos. Y sigue reproduciendo una lógica de consumo y de cierto consumo para lo que es el Día Niño y las políticas que ofrecemos también a la niñez, ¿no? Lo que es Violeta, lo que es Disney, lo que son los productos que salen de ahí. Tienen como una política de qué niñez tenemos y qué queremos de la niñez. Esas son las propuestas que nos da el municipio. Exactamente. Y yo no quiero discutir, no creo que la cultura la debamos discutir solamente como cultura o en forma aislada o como una parcialidad, sino que la cultura debe discutirse en relación a otras políticas públicas, como por ejemplo la educación y la contención de los jóvenes, los adolescentes, la niñez. Y es un municipio, un gobierno, como ya sabemos todos, conducido por el Partido Justicialista, que poco le interesa desarrollar la cultura popular, poco le interesa fomentar en los barrios populares la participación en la cultura, y eso es lo que queremos modificar nosotros. La municipalidad hoy por hoy, la dirección de niñez particularmente, está vaciada y se encuentra conducida por Barra Bravas. Justamente el otro día en un debate lo planteaba y se lo planteé abiertamente a una concejal brevista. No hizo oídos sordos a nuestro planteo, pero nos parece que la cultura debe atravesar otros ejes de las políticas públicas y debe combinar propuestas integrales que garanticen derechos, que garanticen derechos para nuestros jóvenes. Che, bueno, y antes de cerrar, tenemos unas preguntas que le va a hacer la doctora Doolittle al candidato Amoretti antes de que cerremos. Sí. Así que bienvenida, doctora, al estudio. Qué bueno tenerla acá. Hace mucho, ¿no? Vine especialmente para verte a vos, Amoretti. O sea, ¿quién más? Bueno, una preguntita fácil. ¿Le gustan los animales así en general? Sí. Sí. ¿Tiene animales en su casa? Un perro. ¿Cómo se llama? Simón. ¿Es de raza o callejero? Es de raza. ¿Castrado? No. No. Muy bien. Otra es, sería, ¿qué sería Amoretti si tuviera que ser un animal? ¿Qué animal sería? Leandro. Piensa. Un cóndor. Epa. ¡Apa! ¡Cóndor! Alto vuelo. Sí, alto vuelo, eso me gusta. Pero no lo digo por mí, lo digo porque estoy entusiasmado para el domingo, las elecciones. La verdad que hoy, después de la caravana y de todo el agite que hay acá abajo y la fiesta y las ganas, sí, de seguir creciendo con Patria Grande, no puedo pecar menos de falso humildad. Claro, está muy obvio, bien. Está bueno, muy bien. Que ahí vamos a decir un gorrión. Vamos con el cóndor, sí, a pleno, sin sí, nada de palomas. Bueno, genio, hasta acá. Te dejo ahí. Si te quieren preguntar algo más, me parece que hay muchas dudas acerca de tu situación sentimental. No me corresponde a mí porque lo mío son los animales. Pero, ya que estamos. Por ahí te gustan los animales tirando acá atrás. Y puede ser. Pero bueno, no creo. ¿Está de pareja Leandro? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Es la última, ¿eh? Acá y cerramos. ¿Qué hay pregunta alguna pareja, por la respuesta? ¿Alguna relación? ¿O nada? ¿O buscando? ¿Pivoteando? ¿Pimponeando? Bueno, dejémoslo. Y yo quería... La pregunta que no pude responder. La única, bien. Pudo responder bien, todo. Bien, tiene política bien, cultural, patriarcal. Tiene un 95% de efectividad. Se la perdonamos. Vamos, yo voy a felicitar la honestidad de... Sí. En el ping-pong, cuando dijo estudiantes, creo que fue muy honesto. Después tuvo que salir ahí a rescatar de... Pero está bien, pero fue honesto. Eso es lo importante. Y quería pasarles, por si les interesaba, si a los que están escuchando, a las que están escuchando, saber un poco más de cuáles son las propuestas para la ciudad de Patria Grande, la ciudad de La Plata de Patria Grande. Entren a www.porunapatriagrande.com.ar y ahí están las propuestas, está toda la información en Facebook sobre Patria. También pueden están... encontrar a Patria Grande y a Leandro Amoretti. Y a Leandro Amoretti. Me gustean a Leandro Amoretti. Patria Grande. Y ahí está la cortinita. Y nos vamos a ir a una canción. Nos vamos a una canción. Primero vamos a agradecerle, muchas gracias, Leandro, por haber estado acá, haber soportado las preguntas. Muchas gracias por el espacio. Y casi que respondió todas. Sí, no, muy bien, muy bien. Invíteme de nuevo, voy a venir. Obvio. Quiero más preguntas ahora. Ay, ¿le gustó? ¿Le gustó? Y nos quedamos las más picantes, nos las guardamos y las vamos a tirar después de las PASO. Después de las PASO. Una vez que gane las PASO y las pase holgadamente, como dijo hoy en el discurso de cierre de campaña. Holgadamente, lo dijo en el Olga, me gustó porque holgadamente en el Olga. Y nos vamos con un tema de The Who. Joya. Vamos con My Generation. don't you all fade away? About my generation. Don't try to dig what we all say. Talk about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talk about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. To dig what we all say. Talking about my generation. Yeah, I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. People try to put us to death. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. Revista La Pulseada de Julio, un informe sobre la mega obra que se está haciendo en el puerto La Plata, un debate silenciado sobre la supuesta reactivación económica y las consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Además, las secuelas de la inundación en un barrio que lucha por el derecho a la vivienda, los casos de gatillo fácil que se repiten en la capital bonaerense, la crónica del Colo López y los ascensos del Lobo y San Carlos, el plan de socios que lanzó la obra de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. ¿Te lo perdiste? Goyeneche es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para, sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy, muy interesante y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantantes argentinos, si nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche. Así que me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta. una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. All aboard the night train. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? En este 16º programa. Recién se iba Leandro Moretti, candidato a concejal por Patria Grande. Y ahora hay más invitados. Se nos fue llenando de a poco el estudio. Sí, el estudio hoy la verdad es que es una fiesta, está lleno de gente. Y estamos acá con una banda que se llama Lynx, que está por sacar su nuevo disco, si no me equivoco. Así que, bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hay que paliar el invierno. No, no sé. Bueno, así que están en proceso de sacar un nuevo disco. Y vamos a arrancar el proceso para grabar nuestro primer disco. Muy prontamente. ¿Son todas las canciones ustedes? ¿Vienen? ¿Hace cuánto todas. Vienen? ¿Hace cuánto formaron la banda? Y hace un año más o menos. Poco que estamos tocando. Oye. En un año y ya entrando a grabar el primer disco, apurados. ¿Qué nos vamos a encontrar de acá a un tiempo cuando terminen el proceso de creación del disco? ¿Qué es lo que nos va a dar Lynx en ese primer disco? Y más o menos nos preguntamos lo mismo nosotros, bueno. Pero no sé, espero que algo bueno. Bien, bien. ¿Qué es? ¿Cuáles son las, para alguien que dice, bueno, una banda que va a entrar a grabar un disco, me lo voy a comprar, lo voy a conseguir de alguna forma, ¿cuáles son las influencias que tiene Lynx? ¿Qué tipo, qué cosas nos podemos encontrar? Y de todo, vamos desde el rock alternativo al rock indie hasta Spinetta, vamos desde todo, vamos mezclando. Sí, las influencias son muchísimas, interminables, pero y tratamos de volcarlo todo a lo que hacemos nosotros, ¿viste? Y fechas, acá tenemos un gran trabajo de producción, eso es indiscutible. Nos dijeron que hay una fecha próxima, sí. Bastante próxima. Este 16 vamos a estar tocando con Bautista Viajando en el Pasillo de las Artes. Pasillo de las Artes ya es la segunda vez que lo nombramos. Es que siempre nos pasa que hay como un centro cultural que todo lo que... No lo hacemos a propósito, pero todo lo que viene... O sea, la gente que viene y todo lo que hablamos siempre pasa por un... Como que, por ejemplo, no sé, tenemos un invitado de En Eso Estamos y de repente toda la gente con la que hablamos tiene fecha en Eso Estamos. Viene Casa Trópico y de repente toda la gente con la que hablamos tiene fecha en Casa Trópico. Es como que va pasando así. Hoy es el Pasillo de las Artes. Hoy le toca al Pasillo de las Artes. ¿Vienen tocando? Sí, sí, estuvimos con varias fechas. Y hace poco abrimos para Masacre en la trastienda, así que... Ah, bien. Bien. Están jugando en primera. Sí. Un año, van a grabar el disco, están jugando en primera. Bien, un equipo... Son todo lo que hay acá, no faltó ningún integrante. Sí, falta el baterista y bajista. Claro, hoy nos vamos a encontrar con una versión más... Acústica. Acústica, exacto. Porque hay cosas enchufadas. Hay computadoras acá, esto es raro. Sí, nunca nos pasó nunca hasta nos pasó. Ahora. Hasta ahora creo que lo más raro que tuvimos fue un cajón peruano. Sí, y un acordeón que no vino. Un acordeón que no vino, pero tenemos una computadora. El chico de la computadora está igual muy preocupado por la computadora. ¿Qué es lo que hace con la computadora? ¿O está en el Facebook me gusteando? No, tiene distintos efectos. Como un sintetizador, un teclado, una mezcla de cosas. Joya. No lo pueden ver porque esto es radio, pero es algo muy extraño. En verdad es muy normal, ¿no? Ya para claro, esto. No es tan para raro, nosotros. Es un teclado enchufado en una computadora. Claro. Nosotros que estamos acostumbrados a la guitarrita, nada más. Claro, al cajón peruano como cosa extraña. Claro, ahí nos resulta un poquito más llamativo. Y estamos ahí con... Claro, como te parece, para el operador también es algo nuevo lo del teclado. Sí. Che, chicos, ¿y las canciones que van a entrar a grabar son todas de ustedes? O... Sí, tenemos pensado grabar 10 canciones, todas nuestras. Y eso. Prácticamente, sí. ¿Quién componen todos? Y tenemos composiciones de casi todos, digamos. Sí, sí. Componemos entre todos o todos traemos canciones. Está bueno. Y una pregunta que también Bueno, iba a decir que solemos hacer, pero hicimos una banda nada más. ¿Cómo se organiza? ¿Tiene alguna organización adentro, Links? Digamos, ¿alguien se carga de conseguir las fechas? Digamos, ¿cómo se organiza el trabajo para conseguir fechas, para componer, para, digamos? Y tratamos de aportar todos un poco a lo que podamos hacer por la banda, lo hacemos. Así nos acomodamos, lo que va saliendo lo hablamos entre todos y nos organizamos como podemos. Mismo para componer también, a la hora que llega una canción a la sala, arrancamos entre todos a aportar. Si alguien quiere contactarse con Links, ¿cómo hace? ¿Alguna página, Facebook? Estamos en Facebook como Links LP, y ahí está el perfil y la fanpage. Y después tenemos una página que es linkslp.bandpage.com. Y ahí están nuestros demos que grabamos nosotros, lo mezclamos nosotros, todo. Joya, están. Pulmón a pulmón. Sí, así sí. Quedó igual, todo pulmón. Pero es a pulmón, vale. Vale, vale. No sé si estamos para salir. No estamos para salir con un tema. Estamos para medias con lo nuevo, lo que salvo que se animen a hacerlo. Podemos prescindir de por hoy de los sintetizadores y por un ratito. Por un ratito, mientras nos terminamos de arreglar. Bueno, joya. Bueno, cuando quieran. Las uvas viejas de un amor me aplacan. Son estas cosas que te están atacando, haciendo esta salvedad. Lo lograron. Y logramos, sí, enchufar todo. Entre el verdulero y... ¿Su nombre? Ernesto. Y Ernesto, el chico del teclado y el teclado, lograron hacer andar eso. Así que bueno, se animan a probar ahora uno con todas las, perfecto, las cosas. Esperamos que Luis nos esté retorciendo en su tumba y no, salió tocar. Bárbaro. Salió muy bien. ¿Estamos listos? Sí. Vamos con una con todo. Perfecto. ¿Con qué tema? Vamos con una canción nuestra que se llama Mar. ¡Vamos! Acá la banda bailaba descontrolada, la productora descocó. Descocó la productora. Bueno, así que... Se nos fue el programa. Se nos recontra fue el programa, así que muchas gracias chicos por haber estado acá, por invitarnos, regalarnos sí, esos temas. ¿Quieren repetir la próxima fecha del fin de semana que viene? Tocamos el 16 de agosto en el Pasillo de las Artes con Bautista Viajando. Joya. Agenden. Agenden, esa de hecho es la única recomendación que les vamos a dejar para este fin de semana. Que no es este, es el otro. Que es el otro, claro. Este fin de semana vamos a dejar una sola recomendación. Que es acostarse domingo. Temprano el sábado para el domingo ir a votar responsablemente. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, le mandamos un abrazo fuerte a los compadres del Horizonte que están viviendo una situación jodida ahí con las políticas culturales de Macri, que fueron clausurados este fin de semana pasado. Vamos a estar seguramente hablando con ellos el programa que viene, que también está el ENECA, entonces capaz que podemos y apoyando también cualquier medida que se esté haciendo allá en Capital, porque digamos no podemos permitir los espacios culturales autogestivos que sigan avanzando sobre nosotros. Hoy iban a estar haciendo un clausurazo a la Secretaría de Cultura, como los clausuraron a ellos, ellos iban a clausurar la Secretaría de Cultura. Y bueno, pueden seguir todas las noticias en nuestra página de Facebook, tanto en Arte al Ataque como en Quién Resistirá, para enterarse qué está pasando. Y nos vamos a ir con un tema, de los Rolling Stone. Me encantó. Los Rolling Stone, nos vamos a ir con 2000 Man o 2000 Men. Dale. Well, my name is Enough.